acá hay más preguntas. ¿Cómo se implementó la tecnología móvil en esta campaña? En esta campaña no la utilizamos, pues empezamos a trabajar en el 2005, pero en ese momento cuando empezamos a trabajar la utilizamos con la campaña de Basura Cero, que era para la ciudad de Buenos Aires, y ahí también fue muy efectivo porque sirvió para presionar a los legisladores para que aprueben la ley de Basura Cero, que, digamos, por cierto, está siendo violada constantemente desde que asumió Mauricio Macri, pero bueno, en ese momento la logramos aprobar gracias a la presión de los de la gente a través del móvil activismo, pero en esta campaña en particular no lo usamos. Acá hay otra pregunta, dice, ¿los comentarios del pueblo se procesaron o categorizaron por temas para sacar conclusiones? Sí, sí lo usamos, lo hicimos después, porque esto duró más o menos un mes, y en ese mes tuvimos alrededor de 1.200 comentarios más o menos. Eran siempre, bueno, en ese momento no había tanto spam, pero generalmente los aprobamos y la moderación era posterior. Ahora en nuestro blog tenemos premoderación porque si no se llena de spam, pero lo que estamos haciendo siempre es dejamos que la gente ponga lo que quiere y si tiene que criticar alguna cosa que tenemos, le contestamos, salvo que haya alguna cosa. En el caso de las ballenas, a veces algunos ponen un mensaje ofensivo contra los japoneses o alguna cosa así, o racista, y ahí lo borramos, pero si no queda lo que está. Pero sí hicimos una categorización de mensajes, los mensajes de apoyo tradicionales, o gente que hacía muchas consultas, o gente que contaba cómo estaba ayudando de Argentina, y en base a eso pedía más información para seguir trabajando. Genial. Sí, no, por ahora no hay ninguna otra pregunta. No sé si querés continuar con la experiencia. Bueno, pasamos a la siguiente. Ahí se ve cuáles eran las visitas del sitio. Muestran una visita por día y muestran cómo se incrementa en los momentos que lanzamos algunos mails clave. Entonces muestra la repercusión directa que tiene el envío del mail con el tráfico a la página. Hay gente que iba a la página firmando petición. Entonces de ahí vemos lo importante que no salte a saltar por ahí un número 2.000 o 3.000 visitas por día, o sea, 6.000 o 10.000. Digamos, se ve bastante el impacto. O, por ejemplo, en el live siguiente ya se ve que vos hay 1.400 visitas, con lo cual eso, bueno, digamos, se muestra directamente cuál es la relación que tenés entre una buena herramienta de mail marketing y una base de datos grande y el impacto que tenés pues, sobre el tráfico de tu página. Si pasamos al live siguiente, vemos el pueblo, el blog que teníamos en ese momento, con un buen anunciación, la posibilidad de anotarse como ciberactivista y la posibilidad de dejar comentarios. El blog estaba contado en primera persona por el campaigner que estaba en medio del barco, estuvo contando todas las cosas que hacía todo el día, cosas de campaña y algunas cosas personales también, porque la vida en un barco en el medio de la Antártida no es fácil y bueno, él lo iba contando y era todas las cosas que le pasaban, acostumbrarse a navegar en un rompehielos, digamos, no era tan simple, y bueno, iba contando todas las cosas, y después obviamente la lucha con los balleneros, cuando se tenían que poner adelante, o incluso el miedo que sentía cuando tenía un arpón atrás de su cabeza, que le podía volar la cabeza en cualquier momento. Bueno, en la página siguiente hay algunos comentarios que bueno, ahí hablan de lo que pasaba a la gente que leía el blog, ¿no? Entonces, algunos escribían a Nicolás, otros a la tripulación, entonces ahí hablaban de la emoción que sentían. No sé si lo alcanza a leer, pero bueno, ella habla de eso, ¿no? De la emoción que le hacen vivir en la distancia y la importancia que tenían, lo que el tipo estaba haciendo para la gente que estaba acá, ¿no? Obviamente que al tener una persona, un argentino, hacía que lo que estaba pasando ya sea mucho más cercano para la gente que seguía, ¿no? No era lo mismo que te lo cuente a lo mejor un alemán que te lo estaba contando un chico de acá de Capital. En el día siguiente vemos, cuando se ganó la campaña en Argentina, lo que pasaba en el sitio de Greenpeace Internacional, esa era una victoria para las ballenas, contaban en el sitio internacional lo que estaba pasando y obviamente esto genera más presión sobre la caza de ballenas y sobre la empresa japonesa, porque esta noticia que si bien fue muy importante para Argentina, también fue muy importante para la campaña a nivel internacional. Y como nosotros estamos viendo gente que se iba dando cuenta de lo que pasaba en distintas partes del mundo, entonces esto aumentaba la presión sobre esta empresa. Ahí vemos el siguiente uno de los banners que había, bueno, los banners con Natalia Oreiro, que Natalia Oreiro también era la que comunicaba la campaña a través de la televisión, contando lo que estaba pasando. A ver, en la que sigue, bueno, en la que sigue tenemos un recuento. En esa edición participaron más de 20 activistas, de los cuales 7.200 eran nuevos, o sea, gente que no había estado en la base de datos antes, gente que llegó por recomendación de amigos, porque lo vio en la televisión, porque lo vio en algún blog. Bueno, finalmente terminó siendo más de 1.200, ahí está 1.000, pero en realidad fueron más de 1.200 comentarios en el web, ¿no? Y bueno, fue un tráfico bastante alto en nuestra página para el momento de escena. Bueno, y en el slide tenemos el spot que realizamos con nuestra Vega, que se pasó por un canal de televisión. Después hay un slide ahí de Natalia Valero que si quieren después se lo puedo pasar o pasar en el link de YouTube. También salió, en ese momento estaba el programa de Portales, el portal de las mascotas, y fuimos dos fines de semana seguidos al programa ese, y Portal pasó 3 o 4 veces el spot nuestro, y invitaba también a la gente que participe de la petición. Bueno, acá están los logros de la campaña, entonces se logró con la empresa Santa Elena para que se fue. Ahí estaba lo de la firma del acuerdo, dando los 50.000 euros a Fundación Patrimonio Natural en caso de no cumplir. Greenpeace logran que este acuerdo ambiental pase a ser comercial, digamos, porque la compañía tuvo que hacer una vinculación comercial de la otra compañía, no hubo mucha gestión. Y vía email, ¿cómo consiguieron esas direcciones iniciales? Bueno, en realidad en ese momento teníamos alrededor de 130.000 más o menos, vienen generándose distintas de estas campañas, como te decía. Ahora en este momento tenemos 1.100.000 emails que fueron conformándose a través de muchas campañas que viene haciendo la gente. Se va anotando y cuando firma las peticiones, algunos dejan los datos originales, siguen siendo contactados, y bueno, eso hace que cada vez tengas una base de datos más grande, pero es algo que tienes que ir cuidando, porque si vos no le mandás a la gente cosas que considera interesantes y cosas donde pueda participar efectivamente, se borra, no deja de abrir tus emails, con lo cual es una cosa complicada, ¿no? Y obviamente tratamos de que la gente reciba lo que, digamos, lo que le interesa y pueda participar acorde a eso. Sí, aparte del weblog, ¿usaron también Facebook, Twitter y otras redes sociales para lograr mayor difusión? En esa campaña no, porque en ese momento todavía no eran muy populares. Esto pensé que fue a principios de 2006. Pero sí, obviamente ahora las usamos bastante en Twitter. Bueno, la cuenta es Greenpeace.org y tiene casi 11.000 seguidores. Y en Facebook tenemos también una página de fans que tiene 235.000 fans, más o menos. Y también es una herramienta importante para nosotros en cuanto a movilización pública. Y bueno, sí, la usamos también en todas las campañas, ¿no? Genial. Vos así, a partir de tu experiencia, ¿qué consejos básicos le diría a una organización, no del tamaño de un PYME, sino una más pequeña, los primeros pasos a la hora de pensar en estrategias de convocatoria, movilización, digamos, una campaña por internet y con tecnología? Digamos, no hace falta. Lo bueno de estos tipos de herramientas es que el costo es accesible, digamos, no hace falta tener muchísimos recursos. Digamos, cuando lo más importante es tener una buena idea, algo que sea motivador para que la gente se enganche, pensar del lado del usuario, qué es lo que a uno le gustaría recibir, qué son las cosas que a uno le enganchan, qué es lo que hace que uno le motive a que eso que recibió y que participó se lo mande un amigo. Digamos, lo más importante es el poder viral de las campañas, así como crece una base de datos y cómo la gente se engancha con una campaña. Lo más importante es pensar en el concepto, no tener un concepto interesante y que sea efectivo, que la gente entienda que participando realmente puede cambiar la realidad. Puede ser donando la organización, depende del tipo de organización, puede ser siendo voluntario, puede ser mandando un mail, puede ser participando en un evento. Y movilización, ¿son pagados o son principalmente voluntarios? Generalmente son voluntarios. Nosotros tenemos como distintas cosas: uno lo que es la movilización online y después la parte de voluntario, ¿no? La gente que por ahí ustedes ven que se cuelgan de un edificio, ese tipo de cosas, son todos voluntarios. Después hay gente que trabaja en el staff, yo soy parte del staff. Somos 42 personas que trabajamos en Greenpeace y el resto son todos voluntarios. Algunos hacen incluso trabajo voluntario a través de internet, por ejemplo, coordinando un grupo de Facebook o ayudando en, qué sé yo, en planillas que se firmaron en la calle digitalizadas, entonces las tipean. Bueno, hay como distintas tareas. Hay algunos que son empleados, pero la mayor cantidad de gente que trabaja en Greenpeace es voluntaria. Mucho más voluntario que empleado. Hay otra pregunta, dice, ¿tienen diferentes opciones de voluntariado? Dice, ¿en el web lo puede un voluntario escoger cierta área de interés en donde servir? Dice, dependiendo de su experiencia y conocimientos. Sí, bueno, hay un formulario cuando uno quiere ser voluntario donde le preguntan todas las cosas que sabe hacer. Le preguntan la edad, bueno, ahí uno elige en principio cuáles son las aptitudes que tiene y después qué cosas le interesan hacer. Y ahí después se hace una, en Buenos Aires se hace, y en alguna ciudad más grande se hace una reunión una vez por mes, en donde está el coordinador de voluntarios y todos los voluntarios que quieren acercarse, que ya se anotaron, son invitados y van ahí a la reunión, hablan con el coordinador de voluntarios y ven cuál es el área que más le interesa ahí. Obviamente hay áreas que tienen más requisitos que otras. Si uno va a ser activista y va a colgarse, no es lo mismo que una persona que venga a sacar fotocopias a la organización, depende de lo que uno quiera hacer. Pero hay de todo tipo de voluntarios. Por ejemplo, gente que es diseñador, diseñador web y diseña un voluntario, no vienen a la oficina, sino que le hacemos un pedido y ellos lo hacen, nos lo mandan. Vienen a veces a las reuniones y todo, pero no, no es que vienen a trabajar a la fundación. Perfecto, bueno. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, que veo en el stream, en este momento hay 30 personas conectadas siguiendo la charla, a pesar de los líos tecnológicos que tuvimos. Si, no sé, damos un minuto para alguna pregunta. Ah, acá hay Juan Pablo pregunta. ¿Se generó algún impacto en políticas públicas o en regulaciones existentes en base a este caso? Eso es lo que pregunto. Sí, bueno, no en base a este caso, porque esto era una acción contra una empresa, pero sí, el éxito más grande fue la ley de bosques que salió, que fue sancionada por el Congreso. Era una ley que estaba trabada en el Senado de la Nación, y los senadores no la aprobaban, y en 2 meses se juntaron 1,5 millones de firmas presionando a los senadores para que voten la ley, y la ley finalmente se aprobó. Después hubo que hacer, pasó un año hasta que la presidenta la reglamentó, y nosotros tuvimos que hacer una campaña para reglamentar la ley de bosques, y hicimos una OPS, en caso fue con llamadas por teléfono a la Casa de Gobierno, que eran 3.000, 4.000 llamadas por día a la Casa de Gobierno, a los distintos internos, que también logró una presión muy grande que hizo que se reglamente, pero sí hubo bastantes casos efectivos, el caso de la ley de basura cero también, el caso de las lamparitas, que se prohibieron las lámparas incandescentes, digamos, todo eso tiene que ver con estrategias de movilización pública que lograron una presión lo suficientemente grande como para que tuvieran que tomar la medida. Bueno, acá la persona que había preguntado por lo de quiénes eran pagos y quiénes eran voluntarios, justo se desconectó en ese momento, sin poder repetirle la respuesta, y dice, si son pagos, dice usualmente, ¿quién paga los salarios de Greenpeace? Esa es la pregunta. ¿Quién paga los sueldos? Sí. Bueno, los sueldos los pagan los socios de Greenpeace, la gente que dona, digamos, como le decía antes, Greenpeace no toma donaciones de empresas ni de partidos políticos ni de gobiernos, con lo cual la única manera de financiarnos es a través de las donaciones de los socios. En Argentina tenemos 80.000 socios. Ellos son los que pagan nuestros sueldos. Digamos, yo soy staff, somos 42 personas trabajando en Greenpeace y hay muchísimos más que son voluntarias. Con lo cual, parte de la respondiendo a la pregunta de la primera pregunta, sí, parte de la gente que está en Greenpeace y cobra sueldos, de las 42 personas que decía, y después el resto, bueno, son voluntarios. Bueno, algunos voluntarios vienen y trabajan en la oficina, algunos trabajan de sus casas y algunos trabajan en la provincia donde viven, ¿no? Que hay muchos grupos también de voluntarios, hay grupos de voluntarios en Córdoba, en Rosario, en Neuquén, en Mar del Plata, en Río Gallegos, ahora también, con lo cual hay bastantes grupos que también trabajan coordinados por una persona que también es voluntaria. Genial. Bueno, a todos les digo que, bueno, damos unos instantes más si quieren hacer una pregunta. En el tablón de preguntas de la derecha de la sala. Si no, le bueno. Disculpa por los problemas técnicos, pero bueno, es algo que no se puede manejar, pero bueno. Sí, si puede fallar, va a fallar. Con la tecnología suele ser una norma esa. Bueno, no veo que. Ah, acá. Bueno, acá hay una pregunta. Pedro pregunta: ¿cuáles son las actividades actuales de Greenpeace en la Argentina? Bueno, ahora estamos trabajando con los distintos casillos electrónicos, que está impulsada también en el Congreso. Hoy justo sacamos un informe sobre temas celulares, si quieren lo pueden encontrar en la página, está el comunicado de prensa, y también salió una nota muy grande sobre el tema en Clarín en base a este informe. Después estamos trabajando en lo que es cambio climático, tratando que no se instale una planta de carbón en el río Turbio. Generar energía con el carbón es la peor opción que existe para generar energía, para la que más cambio climático genera. Estamos trabajando en eso. También estamos trabajando en finalizar los ordenamientos territoriales en varias provincias, que es la última parte de la campaña de la ley de bosques. Y estamos tratando de que Buenos Aires cumpla con su ley de basura cero, lo que no lo está haciendo, con lo cual también es una lucha bastante grande. Esas son las campañas principales, y la última campaña que me quiero nombrar es la de Riachuelo, que también estamos trabajando en la campaña de Riachuelo porque somos parte del cuerpo colegiado que asesora al defensor de que trabaja junto con la Corte Suprema y con el juez de Quilmes, que es el que va poniendo las pautas para que las municipalidades de la comarca, el Riachuelo está controlado por un órgano llamado Cumar, que está secretaria de Medio Ambiente, están los secretarios de Medio Ambiente de 14 municipios, la provincia de Buenos Aires y la Nación, con lo cual es una cosa bastante compleja. También estamos trabajando en esta campaña. Acá preguntan, ¿tienen actividades para mantener motivados a los voluntarios? Sí, bueno, hay varias actividades planeadas, hay algunas que no están planeadas. En los lugares donde hay grupos de voluntarios, se reúnen periódicamente casi todas las semanas y siempre tienen alguna actividad para hacer. Después, a veces hay también campamentos para voluntarios donde, bueno, se echan las actividades psicológicas, pero mucho de cosas que hacemos para hacer son cosas de campaña, digamos, la gente participa como voluntario y nosotros entendemos que es un elemento más para lograr que se gane una campaña. No se hacen cosas específicamente de motivación para que no tengan que ver con la campaña, sino que los voluntarios trabajan a la par de las personas que trabajan rentadas, tratando de lograr que se cumplan los objetivos de la organización. Otra pregunta, dice, habías mencionado el problema de los derechos con el gobierno, de los desechos con el gobierno de Macri. ¿De qué forma ayuda o perjudica a su gobierno al medio ambiente? Perjudica bastante, porque la Ciudad de Buenos Aires tiene una ley desde el 2005 que resuelve el tema de los residuos sólidos urbanos, no de los residuos industriales, sino sólidos urbanos, los que sacamos nosotros a la puerta de la calle. Esa es una ley que se votó en el 2005, que se empezó, digamos, que se implementó, la cual el PRO había votado cuando era oposición, y inclusive Gabriela Michetti fue una de las personas que impulsó la ley cuando nosotros la presentamos, fue una de las que estaba a favor. Pero cuando llegaron al gobierno, esa ley en el gobierno de Ibarra había empezado a aplicarse muy, muy a poco. El gobierno de Tellerman lo había empezado a aplicar un poco mejor. Algunos, si viven en capital, habrán visto que en los barrios, en algunos barrios ya había contenedores separados, o sea, con planes de diferenciación en origen, o sea, la gente pasaba la basura y la tiraba a distintos barrios, y eso tendría que tener una recolección por distintos camiones que la llevaran a plantas de tratamiento. Y cuando llegó Macri, todo eso lo sacó y siguió armando la estructura tradicional donde se paga por ir a enterrar basura a rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios son algo súper contaminante, la gente que tiene muchísimos problemas de contaminación. Lograr que el gobierno de la ciudad cumpla la ley que está en curso, esa ley estipula que para el 2020 nada de lo que se necesita debería ser tratado o reciclado, con lo cual el próximo año hay un vencimiento del primero de sopla y la Ciudad de Buenos Aires no solo no disminuyó la cantidad de basura que entierra, sino que aumentó. Ya estamos pasaditos de la hora prometida también para vos, porque tenés cosas que hacer, y no veo que haya más preguntas. Bueno. Así que, bueno, yo te agradezco mucho, Hernán, la participación. Gracias a ustedes y perdón por el problema. A pesar de los inconvenientes técnicos, pero se pudo cumplir con los objetivos de mínima y la gente en este momento, recién había 31, ahora veo que hay 29 conectados en este momento. Así que, bueno, igual parte de la charla, especialmente las respuestas a las preguntas, están grabadas, pude grabarlas, así que esto también vamos a publicarlo junto con la exposición. Bueno. Así que bueno, y cualquier cosa, vos pasaste tu email también, si querés repetirlo. Sí, es hernannadal@gmail.com. Perfecto. Y si no, bueno, tienen mi contacto los participantes, bueno. Así que pueden contactarme y yo les hago el puente con Hernán. Perfecto. Bueno, Hernán, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos los participantes por la participación y la paciencia. Chao, un abrazo. Chao.